Charles Esiquimbó, con el permiso de ustedes, compañeros y compañeras, Nanej, Catatech, Casapira Tituecha, niños y niñas, les traemos un saludo de nuestros niños y niñas, jóvenes y jovencitas, y abuelos y abuelas de la comunidad indígena purépecha de Cherán, a los hermanos indígenas y no indígenas, nacionales e internacionales, asistentes en el segundo seminario internacional de reflexión y análisis. Y querer un poquito recordar de los 519 años que nos pusieron cabeza abajo o cabeza agachada en este evento de Planeta Tierra, movimientos antisistémicos. Saludamos también a nuestros hermanos y hermanas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en su 18 aniversario, a los hermanos y hermanas del Congreso Nacional Indígena, a los adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, a los hermanos y hermanas de la otra campaña. Queremos nosotros decir un poquitito de nuestra historia, de lo que está ocurriendo en nuestra comunidad indígena purépecha de Cherán, y queremos empezar haciendo referencia que desde el año del 2008 el robo y despojo de nuestros montes se dio con el apoyo de grupos paramilitares, el despojo a mano armada. De las 27 mil hectáreas que tenemos, 20 mil nos robaron con la mira de adueñarse de nuestro territorio. En ese entonces, desde el 2008, a los comerciantes les cobraban el piso, les robaban, y también aquellos que se negaban a pagar las extorsiones los levantaban. A los jóvenes los obligaban a sumarse a sus filas y los alcoholizaban y drogaban. A los agricultores les robaban sus herramientas de trabajo, la milpa y también el forraje. A los resineros que se dedican a la extracción de la resina de nuestro árbol, el pino, también le robaban su resina y desde luego su árbol. A las jovencitas nos las robaban violentamente y desde luego que también las drogaban y las alcoholizaban. A los niñitos, del mismo modo, una especie de amenaza con la mirada y las palabras altisonantes de desprecio. Y con ello, uno de nuestros niñitos murió cuando miró que enfrente de él mataron a su abuelito. A los 9 meses murió por esa presión. Aquellos a los que nosotros les llamamos norteños y que se les conoce así como los migrantes de nuestra población, tenemos 3.600 familias y mínimamente una persona de cada familia está en los Estados Unidos, desde luego trabajando. A ellos nosotros les llamamos los norteños y en los años pasados no podían regresar porque los esperaba los paramilitares, los del crimen organizado, enfrente de su casa, les despojaban de sus pertenencias, de su dinero y de su vehículo. Y por ello no podían regresar. Y a nuestras mujeres, aparte de que se les burlaba, les faltaron al respeto. A los hombres adultos, cuando se levantaba la voz para que ellos respetaran a nuestra gente, contestaban ellos con sus miradas, así de desprecio, haciendo uso de sus armas, encañonaban a nuestros hombres y también hacían a que calláramos. Y entonces no se podía organizar nuestra comunidad y tratamos de hacer muchos intentos. Compañeros nuestros trataron de hablarles, como decimos nosotros, con buenas palabras, y no entendieron. Se trataron de cortar los caminos para que no ingresaran a nuestros montes, y ellos contestaban con las agresiones y también levantaban a nuestros compañeros y también mataban. Y con todos estos intentos no se podía hacer la organización de defendernos, porque también en nuestra comunidad ingresaron o se metieron 8 partidos políticos, y de esos 8 partidos políticos nuestras familias se dividieron en 8 partes, nuestros barrios se dividieron en 8 partes, nuestra comunidad se dividió en 8 partes, y por ello no se podía hacer algo, porque también actuaban en complicidad con el crimen organizado, con los paramilitares y los talamonteros. Pero como en las comunidades, así como las nuestras, siempre llega un momento, siempre llega un día, y ese día llegó en la madrugada del 15 de abril del 2011, en el que a través de el modo de juntarse nuestras mujeres para ir a la iglesia a la primera misa, en ese momento dijeron ya basta, y le gritaron así a los paramilitares, a los talamonteros y al crimen organizado. Se enfrentaron y no supimos cómo hicieron, pero también con los cohetes que luego usamos para así hacer nuestras fiestas, empezaron a detonarlos y empezaron a sonar las campanas de la iglesia. Y entonces los paramilitares agredieron a nuestras mujeres, y es cuando empieza este enfrentamiento, esta acción de autodefensa esa madrugada. Una vez que estuvimos juntos, dijimos, vamos a seguir juntos, vamos a enfrentar este problema de burla que hace esta gente mala, y es por eso que nos organizamos para que no pudiera salir esos paramilitares de nuestra población y el crimen organizado. Nos organizamos en cada una de las esquinas para que se levantaran lo que nosotros llamamos las fogatas. Y también se levantaron las barricadas en las principales entradas de nuestra comunidad. Una vez que se activaron ese modo de defendernos, dijimos, no nos vamos a soltar, no vamos a seguir cada quien por su camino, no le vamos a hacer caso a los partidos políticos. Y es que en ese momento hace la entrada también de la policía municipal para abrirle paso con sus armas al crimen organizado, a los paramilitares y talamonteros para que pudieran salir de nuestra comunidad, y de ese modo lograron escapar, salieron, pero en su salida amenazaron a la comunidad de que iban a regresar, y en ese regreso, el modo como los conocíamos, el modo como actuaban, es por eso que nos activamos, es por eso que nos organizamos en cada una de nuestras esquinas, en cada una de nuestras entradas principales, para que también para que nos mantuviéramos alerta. Y así fue, como en esa madrugada, al inicio de esta autodefensa de nuestra comunidad, que pues el robo de nuestros recursos naturales, como son nuestras plantas, nuestros árboles, nuestros animales y agua, es que estaban atentando con el territorio y contra nosotros. Y por eso nos activamos de ese modo. Y vimos también que quienes empezaron a hacer su movimiento de amenaza también fueron el Ministerio Público Local, porque los policías ministeriales hicieron el trabajo para, según, patrullar alrededor de nuestra comunidad, cosa que era solamente para defender y darle apoyo al crimen, a los paramilitares y a los talamonteros. Y entonces nosotros, de lo que sospechábamos antes, era de que tenía que ver un poco lo del Ministerio Público y su policía, y entonces lo comprobamos de que así era. En esos días también desapareció, no sabemos a dónde se había ido, fue la administración municipal, el presidente municipal, con toda su gente que le acompaña en esa administración, salieron, no supimos 8 días de ellos, y entonces nosotros, que sospechábamos un poco que tenía que ver esa relación con el crimen organizado, ahí comprobamos que sí tenía que ver, y por eso su policía actuó contra nosotros, contra la comunidad, para que no les pasara nada. Y así es como empezamos a hacer nuestra autodefensa. Y en esta autodefensa dijimos, no nos vamos a soltar, y dijimos, ni un partido político más. No creemos en las corporaciones policíacas, y para hacer este trabajo de ningún partido político más, pues tuvimos que organizarnos. Pero lo primero que tuvimos que hacer también para nuestra organización fue, a los 3 días en el que formamos una comisión general que representara nuestra comunidad, y luego la ronda tradicional, que esa ronda para la autodefensa se organiza en esos momentos cuando tenemos una emergencia. Y fueron los jóvenes los que se enlistaron, y de los 4 barrios que tenemos en nuestra comunidad, en cada uno salieron y se enlistaron 120 compañeros desde ese 18 de abril, y empezaron a hacer el rondín, de día y de noche. Y entonces dijimos también, vamos a dejar nuestras labores que hacemos todos los días. Los maestros dejaron de ir a la escuela, los alumnos se quedaron en sus casas, también en las fogatas, ayudando a sus mamás para que no faltara la comida. Y entonces los agricultores dejaron de hacer su trabajo, los resineros, todos dejamos nuestros trabajos que hacemos cada día para dedicarle a nuestra autodefensa. Y entonces organizamos una comisión que pudiera hacer la disciplina en nuestra comunidad y también la procuración de justicia, y una comisión de aseo público, una comisión de agua potable, una comisión de agricultura, una comisión de propaganda y difusión, y es cuando nace nuestra radio, Radio Fogata. Una comisión de jóvenes, una comisión de alimento, una comisión forestal y una comisión de finanzas, pero tampoco no se dejó fuera las comisiones de nuestras fogatas y de nuestras barricadas. Es el modo, como dijimos, vamos a organizarnos. Y no pensemos más en los partidos políticos. Y rehabilitamos nuevamente nuestras instituciones. Y esas instituciones entraron en práctica, las reuniones en las esquinas, y ahora que se convirtieron en una fogata, que utilizamos un lugar de encuentro, un lugar de reflexión, un lugar de plática en esos lugares y sobre todo de organización. Y también la institución de la asamblea de barrio, y en esas asambleas es donde sacamos acuerdo para lo que sigue o para lo que se requiera o lo que se necesite. Y también, como nuestra institución, la Asamblea General de la Comunidad, que es la máxima autoridad para que se tomen las decisiones que tenga que ver con nuestra comunidad. Y desde ese momento dijimos, esta lucha es para que haya seguridad, para que haya justicia y se pueda reconstituir nuestro territorio. Y por eso esas exigencias y esas demandas se hicieron llegar al gobierno del estado y al gobierno federal. Y como saben ustedes, que cuando está involucrado parte del estado mexicano, como hace rato dijimos, los ministerios públicos, las presidencias municipales, sus corporaciones policíacas, entonces vemos que pues ellos van a defender a sus instituciones. Y así fue, y nuestra comunidad nos dijo, vamos a cumplir para tramitar y agotar las instancias de gobierno, pero cuando se declaren ellos incompetentes, ya sabemos lo que tenemos que decir. No nos dijeron qué es lo que tenemos que hacer ni cómo lo tenemos que hacer, pero sencillamente se pone en práctica en los hechos el cómo hacer nuestra autodefensa. Y entonces todavía no hablábamos de la libre determinación, pero se estaba aplicando. Tampoco hablamos de la autonomía, pero con estas comisiones se estaba haciendo el trabajo que se tenía que hacer en los hechos. Y entonces, en el desarrollo de nuestra autodefensa, en el mes de julio nos enfrentamos con un problema, el proceso electoral, y empezaron a moverse los partidos políticos y empezaron a decir que se debería de organizar cuando ya la comunidad estaba organizada, y solamente se les dijo a los partidos políticos que respetaran nuestra autodefensa, que respetaran el modo de nuestra organización, y que esto de la autodefensa no era un asunto político, era un asunto de vida o de muerte, porque enfrentarse al crimen, a los paramilitares, a los talamonteros, al mal gobierno, a sus corporaciones policíacas, todo estaba en contra de nuestra comunidad. Y entonces enviamos documentos a los partidos políticos a nivel estatal para que nos respetaran. No hicieron caso. Y los dirigentes nacionales y estatales de esos partidos políticos presionaron a los dirigentes locales ahí de la comunidad para que siguieran con su trabajo del proceso electoral, y entonces nos acusaron a nosotros de ser violentos y nos acusaron también de que éramos culpables de que se iban a cancelar los programas gubernamentales, esos programas gubernamentales que sirven de dominación y control a las comunidades. Y nosotros, en nuestras reuniones, en cada barrio, decidimos, si no respetan el modo como hicimos a través de un documento, pues tenemos que hacer algo. Y los barrios en sus asambleas decidieron cerrar las oficinas de cada uno de los partidos políticos, cancelar las propagandas políticas y cancelar también la entrada de cada uno de los candidatos a presidente municipal, a regidores, a síndico, a diputados locales y también de gobernador. Y entonces dijimos, si ellos no nos respetan, tenemos que hacernos respetar, porque este proyecto que tenemos es de vida. Y es que nuestro territorio, al convivir con nuestras plantas, nuestras flores, nuestra agua, nuestros minerales, nuestros árboles, nuestra tierra, nuestro aire, esa es nuestra vida y nosotros pertenecemos al territorio y formamos parte del territorio. Y entonces lo que se traduce en toda esta lucha, la lucha por vivir, la lucha por la vida, porque queremos vivir, queremos a nuestra comunidad, queremos a nuestro territorio. Y eso es lo que hicimos. Y entonces nosotros manifestamos que queremos gobernarnos como nosotros siempre hemos sido, a través de nuestros sistemas normativos, a través de nuestras propias leyes. El mal gobierno lo llama usos y costumbres. Pero así hicimos ese trámite ante las instituciones que tienen que ver con este tema. Y entonces reclamamos nuestros derechos para que nos hicieran valer el modo de cómo gobernarnos con nuestras propias leyes, e hicimos mención del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Hicimos mención de la Carta de los Derechos Humanos emitida por la Organización de las Naciones Unidas. Hicimos mención de los acuerdos de San Andrés y también del artículo segundo constitucional. Respaldando a todo ello, nos movilizamos en nuestra comunidad. Nos movilizamos en la capital de nuestro estado de Michoacán, la ciudad de Morelia. Y el 6 de junio dijimos, vamos a sitiar la comunidad, y tiene entrada y salida cinco carreteras principales. Nos movilizamos, fuimos y nos apostamos ahí, y entonces en media hora nos dijeron que podían platicar con nosotros. Se dio el trámite en esta parte de las exigencias de nuestros derechos, y Seguidamente, gracias también al apoyo de colectivos, organizaciones nacionales e internacionales, los medios de comunicación alternativos que nos visitaron ahí en la comunidad, difundieron también estos pasos que estábamos dando. Y entonces agradecemos también a muchos de los compañeros aquí presentes y todos, y porque les dijimos desde ahí que esta lucha también es su lucha. Y entonces, pues gracias por todo ello. Y entonces, esta parte de estos pasos, se dio un dictamen del Tribunal Federal Electoral y entonces nos dijo que tenemos derecho, a pesar de que pues desde el 15 de abril estuvimos dando todo lo necesario para que nada faltara en la comunidad, cosa que le correspondía a una presidencia municipal y que brilló por su ausencia. Y entonces lo que nosotros dijimos, pues vamos a organizarnos para que también haya autoridad, y el Consejo de Mayores se tuvo que organizar para que ellos formen las comisiones correspondientes de todas las actividades que requiere una comunidad como la nuestra. Y eso es lo que en nuestra lucha se atravesó. El objetivo principal no era el asunto de la parte de un nuevo gobierno, otro gobierno, pero las condiciones así se dieron. Y entonces, el día de hoy, este día a la 1:00 p.m, tomó posesión el Consejo de Mayores y le tomó protesta la comunidad en coro para que desde este día haga gobierno. Y entonces es una parte de nuestra lucha. Pero sigue vigente nuestras exigencias: seguridad, justicia y la reconstitución de nuestro pueblo. Y entonces, esta es la historia que queríamos comentar, compartir un poquito con ustedes, y nosotros seguimos diciendo que la palabra zapatista está caminando. ¡Viva el EZLN!